この二段の、この二段の、プログラマーションレテクノロジアインテルネイツベルクルラ。 Muy buenas, aquí estamos, bienvenidos al podcast número 30 de Comunicando. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Buenas, muy buenas. Pues aquí estamos, claro que sí, dispuestos a contar pues cosas que esperamos sean entretenidas, algunas incluso a lo mejor hasta divertidas y que sean interesantes también, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es por lo menos nuestra idea y para eso hacemos este programa, sobre todo para entretener y para hacer pasar un buen rato y también un poco para evadirse, ¿no? De las cosas que, bueno, pues uno va, a lo mejor si va camino del trabajo, pues para que se te haga un poco más ameno, si vas camino de tu lugar de estudios, si estás de viaje de un sitio a otro o simplemente estás en tu casa, pues bueno, pues para que pases un rato agradable, que esa es la idea fundamental para mí, yo creo que debería tener todo podcast, ¿no? Que sea agradable y que sea entretenido, ¿no? Y vamos a contar cosas de Comunicando. Nuestra web, pues comunicandopodcast.com, y ahí puedes encontrar toda la información. Bueno, también podemos decir que tenemos un patrocinador de Onestin, que se llama Onestin.com, que regala un mes de alojamiento a los que digan que lo han oído en Comunicando. Eso, o sea, los es. Que contraten un servicio de hosting, ¿no? Sí, de cualquier cosa que tenga Onestin.com y que digan que lo han oído en Comunicando, pues se les regala un mes de alojamiento. Uh-huh. Y también vamos a sortear un dominio.com, net.org, que hacemos ya pues mensualmente entre todos los oyentes que nos cuentan cosas y que las envían al buzón de Comunicando cada mes. Ya hemos sorteado dos dominios y, bueno, pues el próximo mes otro y así pues seguiremos hasta que la gente de Onestin le parezca bien y a nosotros también, ¿no? Pues hasta nuevo aviso, podríamos decir. ¿Dónde se escuchan esos mensajes? Pues algunos los comentamos en la sección de buzón y entre todos los mensajes pues se sortea el dominio, así de sencillo. Más detalles como siempre y más información pues en comunicandopodcast.com, que es donde tenemos pues los podcasts y donde puedes pues escuchar otros programas y demás. ¿Por qué decimos lo de la web? Muchos dirán, ya, sí, lo he visto desde la web. Pues muy sencillo, porque cada vez se escucha desde más sitios, nos dicen que ya está disponible y va a estar disponible también a través de emisoras de radio, emisoras de FM, digamos, de las de toda la vida, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Emisoras a través de internet, emisoras de, digamos, en streaming, y también, por supuesto, pues los programas, los podcasts, pues van pasando unos a otros, pero ha habido gente que nos ha dicho que les ha llegado con un amigo que les pasó unos CDs y tal, pues nosotros encantados de que así sea, o a través de la Emule, que también se pueden descargar y conseguir. Vamos ahora con los titulares, si te parece, vamos con la actualidad de esta jornada, pues resumidita, así, de forma muy breve, de forma de titulares. Abrir archivo. Linux, ha salido Debian Sarge. Apple se pasa a Intel en 2006. Beta del nuevo Tecnorati, el buscador de blogs. Schwarzenegger también tiene podcast. Taller. Cómo grabar conversaciones con Host Recorder y Skype. Y en la red. Proxy, dos web y un programa. En nuestra área de juegos. Área 51. Y en el buzón de Comunicando. Por los mensajes de correo de los oyentes. Claro que sí, todo esto aderezado, salpimentado y yo diría bien regado generosamente con la música de Transmission de su último trabajo llamado Lemuria, que hemos escuchado y que nos ha gustado. Se distribuye bajo licencia Creative Commons y se puede escuchar y descargar en magnatune.com. We'll be right back. archivo? Debian GNU/Linux 3.1, o simplemente, llámalo Sarge. El 6 de junio del 2005, el proyecto Debian tuvo el placer de anunciar la publicación de Debian GNU/Linux 3.1, de nombre en clave Sarge, después de casi 3 años de desarrollo continuo. Tres años que se han hecho largos, pero que sin duda, bueno, pues han sido de importante trabajo. Algunos dicen que van muy lento, que las distribuciones de Debian, que realmente, pues cuando salen ya están un poco obsoletas y tal, es un poco alguna de las críticas. También se han detectado algunos problemas con las versiones de una imagen de CD, que no actualizaban luego las actualizaciones bien y tal. Pero bueno, se está todavía terminando, por lo, no pasa nada, por 3 años, ¿verdad? Nada, pues con esperarse un poquito a que salga ya la versión. Claro, no hay prisa. No, claro, pues ya te bajas la versión bien o te actualizas a través del apt-get. Es decir, y la gente que no controle mucho Linux, ¿y estos de qué están hablando? Pues básicamente que es como el Windows Update. Es un programa que vale para actualizarse. Uh-huh. Y con Linux es incluso posible, que eso yo no sé si se puede hacer con todos los sistemas operativos, actualizar el sistema operativo casi entero mediante el propio sistema que tienes instalado. Uh-huh. Eso sí que es interesante. Sí, es interesante, sí. Pues se puede hacer. Yo no sé si la gente lo suele hacer o lo debe hacer. Nosotros todavía no lo hemos hecho y hemos de hacer aquí un inciso porque tenemos ADSL, por cierto. ¡Bien! Exactamente, tenemos ADSL. La ha llegado esta semana. Bueno, llegó antes, pero había unos problemillas ahí con un cable. Problemillas técnicos. El caso es que, pues, más tonto que un cable, la verdad, pero bueno, el caso es que ya se ha podido solucionar y ya tenemos ADSL. Por lo tanto, el siguiente paso ya es conseguir que nos funcione la red bien con Linux. Y lo que vamos a hacer es, y ahora enlazamos ya con la noticia, que tiene algo que ver, es actualizarnos a Sarge, porque andamos por ahí todavía con una Buddy parcheada. Pero ¿y eso de Buddy de Sarge qué es? Pues como se llama, en Linux se le ponen también nombres a las versiones, y esta se llamaba Sarge y la anterior se llamaba Buddy. Ya está, esta es la 3.1 y la otra es 3.0, básicamente. Pero bueno, ¿qué tiene esto de nuevo y de interesante y por qué es tan importante? Que dicen que es una de las distribuciones, si no es la que más extendida está, la que más gente tiene instalada de Linux. Entonces, ¿qué tiene, no? De interesante que merezca la pena actualizarse. Pues nos ofrece un soporte para 11 arquitecturas de microprocesador distintas. Sí, es decir, para casi cualquier ordenador que hay ahora mismo en el mercado, de micro y demás, hay una versión de Debian, probablemente. Por lo menos las 11 más populares, ¿no? Que es, yo creo que un poco el criterio. Otra cosa que nos ofrece es que los entornos de escritorio KDE, Genome y GNU Step. Sí, KDE y GNU Step, pues la verdad, no lo conocemos mucho, no sé si estará muy extendido, pero KDE y Genome, pues sí, suenan bastante. Y a sí, la gente, suenan más. A la me gente suenan que, a mí. Claro, ¿ves? A la gente que no usa mucho a lo mejor Linux, pues le suena también. Y también tienen, pues, programas criptográficos. Se han currado muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a comentar un poco también algunas de ellas, yo diría que muy importantes, cuando empiezas sobre todo desde cero con Linux, ¿no? Bueno, con el desarrollo del nuevo instalador de Debian, esta versión incluye un mecanismo de instalación nuevo y modular con detección de hardware y capacidad de instalación automatizada. La instalación se puede realizar en cerca de 30 idiomas e incluye configuraciones del servidor X para muchas tarjetas gráficas distintas. Es decir, que te facilita las cosas que sean tu idioma. Nosotros estamos hablando en español, pero además de español hay también otros muchos idiomas, por ejemplo, para cualquier sistema en el que lo vayas a instalar, y eso se agradece. Y además también que sea la parte gráfica fácil de configurar y de instalar con la tarjeta que tienes, porque si no, ya puede ir todo muy bien, pero como no te reconozca tu gráfica, te quedas bastante luego poco tirado. Tirado, porque no sabes luego muy bien qué hacer y tal, ¿no? Entonces eso es importante que se haya trabajado. También se ha reescrito el tema de las tareas mucho más flexiblemente. Se ha integrado una herramienta llamada DevConf en la mayoría de los paquetes que tendrían que configurarse de esta forma. En resumen, pues más cómodo para el usuario, más amigable, como se suele decir. Y además también, pues que se puede instalar ya Debian desde casi cualquier sitio, ¿verdad? Desde medios de distribución, pues desde los más habituales, ¿no? DVDs, CDs, memorias USB, unos pocos disquetes o desde la red. Unos cuantos disquetes, yo diría, ¿verdad? Pues porque eso, ya con disquetes cuantos, por la vida vas con unos cuantos. Pero bueno, el caso es que es más cómodo, ¿no? Y que también, por supuesto, pues puedes descargarlo en CD o imagen de DVD, porque son 14 CDs la distribución completa. Pero también te decimos que por lo que va uno aprendiendo, te bajas un CD y luego el resto te lo vas actualizando a través de internet. Hasta con modem lo hemos hecho nosotros hasta ahora. Hombre, pues imagínate con ADSL. Tiene problema. Que ser, que eso de verdad es que tiene que dar un gustazo también actualizarse. Pero bueno, que tiene muchas cosas, tiene muchos programas, y así un poco resumiendo, ¿Qué nos encontramos en Sarge? Pues nos encontramos el escritorio K, el 3.3 de KDE, el entorno de escritorio Genome 2.8, el Genome Step, X-Free, GIMP, Mozilla, Galeón, Mozilla Thunderbird. Estos no digo las versiones, pero son las un poco las más recientes, ¿no?, dentro de lo que creo va que avanzando la cosa, porque como en Thunderbird y Mozilla no da uno abasto a actualizarse, pues sí, siempre están saliendo. Pero bueno, por lo menos está 1.0.2 y 1.0.4, que son así de las últimas de cada programa. PostgreSQL, MySQL, compiladores de GCC, versiones del núcleo, la 2.4.2.7 y 2.6.8, Apache, la 1.3 y la 2.0, es decir, pues un poco lo último, ¿verdad? Está bastante actualizadita. Y que también hay que decir que Debian es la primera que incluye el OpenOffice 1.1.3. Las actualizaciones a Debian Sarge, GNU Linux 3.1 desde la versión anterior, Debian GNU Linux 3.0, de nombre en clave Buddy, como habíamos dicho antes, se gestionan automáticamente mediante la herramienta de gestión de paquetes Attitude. Y también, hasta cierto punto, por la herramienta de gestión de paquetes apt-get. Sí, apt-get o algo así, es como se escribe para... Y la otra es aptitude, son, bueno, pues los nombres que se le dan. La idea es lo de apt es de gestión de paquetes, para situar un poco a los oyentes. Como es habitual, los sistemas Debian GNU Linux pueden actualizarse sin molestias y sin tiempo de parada. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre cómo instalar y actualizar Debian GNU Linux en las notas de publicación acerca de Debian. Pues nosotros vamos a contar que es una de las distribuciones, pues líder, decimos, más de líder dentro del mundo GNU Linux, no queremos decir líderes del mundo ni nada, y que pues está hecha por voluntarios de todo el mundo y que además es muy, bueno, pues muy popular, podemos decir, que tenía fama de muy difícil de instalar y demás, pero que no lo es tanto, ¿verdad? Tampoco es para tanto, tú has visto aquí instalar eso y bueno, al principio sí, todos ha dado días un poco de guerra, pero luego tampoco. Nada. Tampoco es para tanto, ¿no? Muy bien. Y que, sobre todo, pues que se basa en actualizaciones constantes. Lo malo es que luego, hasta que sale una versión estable, pues pasa bastante tiempo. Que eso es lo que se hace un poco durillo, pero bueno, siempre hay soluciones y demás. ¡Que ya está Debian Sarge! ¡Que ya está ahí! Debian Sarge. Así que, ala, a descargarla. Vamos con otra noticia. Claro que sí. Bueno, y por cierto, a descargarla y también a actualizarse. Yo voy a probar a actualizarme con una instalación ya esa ahí. ¡Actualízate! ¡Como un campeón! ¡Actualízate! Pues venga. Bueno. Apple utilizará microprocesadores Intel a partir del 2006. Exactamente, así lo ha anunciado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Es también otra de las noticias de la semana, ¿verdad? Ese anuncio que ya se avanzaba. Algún oyente ya nos dijo la semana pasada que cómo no lo habíamos comentado, ¿no? Pues básicamente porque era un rumor. Ahora ya es oficial. Apple ha anunciado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores sus planes de ofrecer modelos de sus ordenadores Macintosh utilizando microprocesadores Intel el año que viene por estas fechas y hacer la transición de todos los Macs al uso de microprocesadores Intel para finales del año 2007. Apple ya mostró esa versión anticipada, su sistema operativo macOS Tiger, y funcionando sobre un Mac basado en Intel y con más de 3.800 asistentes a la presentación inaugural en esta conferencia y con Steve Jobs, que es el que hace normalmente estas llamadas keynotes o presentaciones cuando hay una conferencia de Apple. Y se anunció también pues la disponibilidad de un Developer Transition Kit, un kit de transición para desarrolladores. ¿Y esto qué es básicamente? Pues un sistema de Mac basado en Intel para ver cómo desarrollar las cosas para hacer que funcionen los nuevos micros. Alguien que se haya perdido un poco, ¿esto qué supone? Pues básicamente que en breve los Apple tendrán el logo de Intel Inside en la caja. Y eso para muchos usuarios pues realmente pues les ha irritado un poquito a los usuarios de Mac. Por una parte puede molestar, pero también por otra es abrir más la plataforma y por lo tanto sería ganar más popularidad. Pero bueno, eso depende de la interpretación. Nosotros lo que nos ha llamado la atención no es tanto esto, por ejemplo, en la conferencia, sino que es una noticia y sin duda que es importante, sino el hecho del tema del podcast, que está ya comentado, lo publicamos en podcastellano.com. La noticia se puede escuchar, hay gente también que ha conseguido ya el fragmento de audio, y lo puedes escuchar también directamente, a escuchar al propio Steve Jobs decirlo en inglés. Ajá. Y también, por supuesto, pues leer un poco los detalles. Pero de lo que no es el tema del podcast, la otra gran noticia, y era un rumor, como decíamos, que se había anticipado y que ya se sabía desde hace unos días, se comentaba, pero que tampoco se sabía si iba a ser cierto, era eso, que se iba a pasar a los micros de Intel. Y en la conferencia pues se ha confirmado. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes los mejores ordenadores personales del mundo. Y mirando hacia el futuro, Intel tiene con diferencia la mejor agenda de procesadores, dijo Steve Jobs, consejero delegado de Apple. Sí, dijo que habían pasado 10 años desde la transición a PowerPC y que piensan que la tecnología Intel pues les va a ayudar a hacer mejores ordenadores durante los próximos 10 años. Esto que estamos un poco comentando y la noticia que estamos siguiendo, la estamos siguiendo de la página oficial, porque era un anuncio oficial de Apple, y la noticia la hemos cogido de su nota de prensa oficial de Apple, apple.com/es, que es donde se puede leer, vamos, el que lo esté siguiendo. Y también, bueno, pues se contaron con los típicos apoyos, ¿no?, de los otros desarrolladores que decían cosas pues tan bonitas como esta, ¿no? Estamos entusiasmados de tener como cliente a la empresa de ordenadores personales más innovadora del mundo, dice Paul Otellini, presidente y consejero delegado de Intel. Qué bonito, Apple, ¿verdad? Sí, Apple ayudó a fundar la industria del PC y a lo largo de los años ha sido reconocida por sus novedosas ideas y nuevos enfoques. Nos ilusiona aportar avanzadas tecnologías de chip y colaborar en nuevas iniciativas para ayudar a que Apple siga ofreciendo innovadores productos en los próximos años. Y por su parte, los desarrolladores de Microsoft Office pues han dicho que tienen plan de crear nuevas futuras versiones para que lo soporten tanto PowerPC como Intel, y son las declaraciones de la Macintosh Business Unit de Microsoft. Tiene que ser gracioso trabajar en la Macintosh Business Unit de Microsoft, ¿no? Sí, sí, gracioso tiene que ser un rato. ¿Verdad? Porque trabajar en una unidad de negocio, Business Unit, de Macintosh dentro de Microsoft, que eran... Sí. Rivales y, vamos, luego ya accionistas, pero vamos, es curioso, sin duda, trabajar, yo creo que en esa zona. Pues nada, más detalles, como decimos, en la web de Apple y en un montón de webs especializadas en temas maqueros que hay para dar, leer, y sobre todo que va a seguir generando este tema durante los próximos días, pues conversación y debates encendidos. Y también mucho humor, que también hay viñetas muy gráficas. Más noticias que tenemos en este podcast. Con mucho humor, Tecnorati lanza nuevo buscador en fase beta. Bueno, con mucho humor y también con mucho diseño, ¿verdad? Con mucho amor. El humor lo ponemos nosotros y amor. Amor seguro que también lo han puesto sus ingenieros. Es una beta, es decir, es una fase en prueba del nuevo buscador de Tecnorati. Es un buscador especializado en bitácoras. Y las nuevas funciones, pues más accesibilidad, más funcionalidades de las etiquetas. Enlaza muy bien ahora ya con Flickr, con Furl, Delicious, todas estas aplicaciones de tags y de etiquetas y demás. Y de pues temas sociales, digamos, o mantenimiento de redes. Pero que están muy bien enlazadas entre sí, se lo han currado muy bien la gente de Tecnorati y es más cómodo encontrar las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué podemos encontrar también en esta nueva versión? Pues la aplicación de los criterios de búsqueda a través de un botón de opciones y mejoras en las watchlist. Las listas de seguimiento, podríamos traducir al español, ¿no? Con una página especial habilitada para la lectura de feeds RSS. Sí, eso era una cosa que no tenía. Y además, la versión oficial sigue en la dirección de siempre, tecnorati.com, y esta beta, pues en beta.tecnorati.com. Una cosa que nos ha llamado la atención, ¿cuál era la búsqueda más popular del día de hoy en la beta, cuando hemos analizado el buscador? Dinos cuál. Pues esa palabra que hay ahí. Podcast. Sí. De todos los blogs, la palabra más buscada, o la que era el top 10 de las búsquedas, el número 1... era podcast, que eso nos ha llamado bastante la atención, y en el guión hemos puesto la búsqueda y probablemente siga siendo, probablemente siga en el número 1. Curioso, ¿verdad? Uh-huh, muy curioso. Pues vamos con más noticias que se más nos curiosas, hace ya algo, y además también muy curiosas y yo diría llamativas, ¿no? Arnold Schwarzenegger también tiene su podcast. Pues claro que sí, hombre. El actor y gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, más conocido como Tito Schwarzy en algunos sitios. Tito Schwarzy. O Terminator. Bueno, en otros sitios lo llaman Gobernator. También muy acertado, ¿verdad? Hombre, gobernador, California, Terminator. Muy, muy cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Pues el caso es que, ¿cómo no iba a tener este señor también su podcast y contarle al pueblo sus cosas y tratar de acercarse a los ciudadanos, que es lo que dijo? Y en una primera emisión, pues analiza datos sobre economía y empleo y tal en la región, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta utilización como herramienta de propaganda política podría ser la nueva versión de los mensajes de radio y televisión que efectúan los dirigentes de algunos estados, comunidades y países para dirigirse a los ciudadanos, pero aprovechando la facilidad y la rapidez de la difusión del podcasting. Pues está bien, y también para la campaña política y esas cosas. Exactamente, es curioso, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escuchar un fragmento. Yo creo que es la Venga, mejor va. Forma de ver qué nos dice el señor Gobernator. Hi, this is Governor Arnold Schwarzenegger with another California report. This week I want to tell you about some fantastic news for California's economy. The numbers are in and the results are clear. Job growth is exploding in our state. Businesses are back and expanding. And our economy is once again operating on all 12 cylinders and generating more revenue for our state. ¿Y qué dice el señor Schwarzenegger? Pues básicamente, pues que California va bien, que el empleo va bien, el comercio va bien, han ganado mucho dinero y muchos beneficios para tal. Así que básicamente es eso. Pero bueno, la gracia era escucharlo con sus propias palabras al señor Gobernator, pues hablando en su podcast, ¿verdad? Hombre, muy bien, muy gracioso. ¿Le ha parecido bien, señor Schwarzenegger? So thank you for listening. Vale, pues ya nos quedamos más tranquilos. Ya nos quedamos tranquilos. Vamos con un poquito de música, con este Edén de Transvisión. Comunicando. Taller. Hot Recorder, una herramienta para grabar conversaciones. Un tutorial que vamos a comentar aquí en este programa, en este podcast, pero que también va a estar disponible en formato HTML, es decir, en página web normal y corriente, en podcastellano.com. Y vamos a decir primero, yo creo, ¿qué es eso de Hot Recorder, no? Es una herramienta ideal para los que quieren grabar conversaciones realizadas con herramientas como el Messenger de Yahoo, Skype, AIM, NetDos Phone y Firefly. Sí, son sobre todo Skype, quizás el que más nos suene, ¿verdad? Sí, Skype a mí y sí. El Messenger de Yahoo. El Messenger, sí. Pero AIM es AOL Internet Messenger, es bueno, pues un poco heredero de ICQ, tal, de la tecnología de AOL. El Net2Phone es otro programa de estos para llamar por teléfono a través de Internet. Y Firefly, pues no lo conozco mucho, pero me imagino que será parecido. Firefly for a Waikai, la canción de Offspring. Entonces, Skype, pues el más popular quizá de conversación telefónica. Pues precisamente para eso es, para grabar conversaciones con Skype y para hacer podcast, por ejemplo, entre varias voces, para hacer entrevistas y tal. Y vamos a comentar cómo es este tema. El programa es de pago y la versión Pro cuesta $15, pero hay una versión demostrativa plenamente funcional que te permite comprobar si es lo que necesitas, como claro, una demo. Es una demo que además funciona perfectamente, que está muy bien, puedes probarla y lo mejor, pues vamos allá, vamos a comenzar ya con este tutorial. Lo primero, bajarse el programa, instalarlo y probarlo. Te vas a hotrecorder.com y en donde pone Free Version, que está en rojo, Free Version, pones Download y te bajas el programa. Lo instalas como un programa normal. No hemos bueno, la versión evaluación es gratuita y la versión Pro, pues como hemos dicho, tiene un coste, un 14, 15 euros más o menos, $15, que diga. Y solo hemos visto soporte para Windows XP y Windows 2003, por lo tanto tienes que instalarlo en un 2000 o XP. Una vez que lo tienes instalado, pues nada, vamos a explicar que es muy sencillito, ya veréis cómo es muy sencillo de usar. Sí, pues vamos a ver cómo grabar una conversación con Skype. Eso es. Lo primero, arrancamos el programa Hot Recorder. Aparecerá una ventana en tonos rojos y en la opción Recorder veremos el clásico botón rojo para grabar, otro de pausa y otro de stop. Muy sencillito. ¿Ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues abrimos Skype, ¿verdad? Eso. O el programa con el que vayamos a charlar. Exactamente, pero bueno, nosotros vamos a hacer un poco por seguir alguno, pues Skype. Con Skype. Venga, vale. Probando Skype. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que tienes un contacto conectado con Skype? Pues... oye, que vamos a, ¿te importa si por un momento grabamos y tal? ¿Que no tienes ningún contacto conectado? Hay esas horas de la mañana que no hay nadie conectado y tal, a lo mejor es por eso. Pues hay un usuario que se llama Echo123, es decir, Echo123. ¿Por qué se llama así? Echo123, probando, pues para eso es precisamente, para probar el Skype. Uh-huh. Le llamas y te dice, you're fine, no hay un Skype connection, no sé qué. Y dice, cuando oigas la señal, di algo. Pues suena un bing, dices algo. Uh-huh. Vuelve a sonar otro ping y luego te lo repite. Es decir, es para ver si tienes el micro, el altavoz y la conexión a internet y todo bien configurado. O sea, te grabas a ti mismo. Te grabas a ti mismo un trocito cuando hablas con este usuario. Echo123. Call to ... echo123, pones eso en el navegador y Skype le llama automáticamente. Conviene ponértelo en la agenda de contactos si vas a probar varias veces. Cuando ya tienes Skype bien, funcionando, que tienes un usuario con quien grabar, la persona ya con quien vas a grabar y tal, perfecto, pues nada, vamos allá. Pues cuando le hayas dicho al interlocutor que le vas a grabar y esté todo listo, pulsas el botón rojo en Hot Recorder y a grabar. Al terminar la conversación le das un nombre, la guardas y pulsas sobre Player para poderla oír y comprobar cómo ha quedado y si todo ha salido bien y te gusta cómo queda, pues ya está grabada la entrevista. Bueno, y ahora vamos a explicar cómo utilizar el sonido grabado en otro programa. Para poder usar el sonido grabado solo tienes que o bien disponer de la versión Pro de Hot Recorder que permite exportar a MP3 o WAV, o bien hacerlo de esta forma. Abrir Audacity o el editor de sonido que uses. Seleccionar Record Master o la opción similar en tu tarjeta de sonido, eso depende un poco, pero vamos, la opción es grabar todo lo que suene en el ordenador, básicamente. Uh-huh. Haces pruebas y cuando veas que si reproduces algo en el Winamp o en lo que sea, te lo graba. Eso es que está bien, esa es la opción, porque más o menos es como si fuera así. Exportar la pista como WAV y darle nombre, por si quieres conservarla por separado. O montarla con el resto del podcast o con lo que vayas a hacer esa entrevista, con Audacity, con el editor de sonido que tengas, ya está. Es decir, realmente lo que vas a hacer no va a ser importar, sino reproducir lo que sea y grabarlo. Y grabarlo. Uh-huh. Para poderlo meter en tu programa. Así de sencillo, un tutorial que, como decimos, va a estar en breve, pues en cuanto terminemos este podcast de grabarlo, subirlo a internet y tal, que ahora ya, en vez de 2 horas como antes con modem, va a ser menos una, tiempo. Ahora, una hora. No, hombre, una hora no, ahora espero media. Que sean minutos, claro. Ah, con minutos. 20 minutos, o así digo yo, no sé, 20 meguillas, pues, algo así, ¿no? Que es que estamos todavía como niños con ADSL nueva. Y básicamente, pues en cuanto podamos, estará el tutorial en podcastellano.com. Y ahora nos quedamos con la música de Nebula, es como se llama este tema, que nos trae Transvision, el grupo que estamos escuchando hoy en Comunicando. La red. Proxy web, que es un proxy web, básicamente dicho, así aunque no lo pronunciemos muy bien. pues sirve para saltarse las restricciones de acceso a ciertas páginas web desde un lugar determinado, bien sea por censura, por limitaciones en una red, en el trabajo, en un ciber o simplemente porque nadie tiene por qué saber por dónde navegas. Exactamente, esa es la idea. ¿Y para qué vale un proxy? Pues para eso. ¿Y cómo podemos utilizarlo? Porque a lo mejor te parece muy complicado o así, como un programa o algo así que tienes que tener y tal. Bueno, pues hay muchas opciones. Nosotros te vamos a comentar dos opciones, que son simplemente una página web que te permite navegar por otras páginas web y un programa para instalar en tu ordenador. Venga. La primera de esas páginas web. PHP Proxy. Pues es simplemente eso, una página web que se llama phpproxy.com y que te da la opción de saltarte pues scripts, cookies, referentes, es decir, los referers en esa página. Muy sencillo de usar, muy limpito, sin muchos banners, tiene un bannercito así muy sencillo, pero no te salen cosas raras ni nada. Y nada, pones la dirección, le das a enter y a navegar, phpproxy con xy.com. Pero tenemos también otra dirección, por si acaso, como hay veces que unas funcionan, otras no, pues para darte otra opción. Proxify, o Proxify. O Proxify, exactamente. Pues es muy similar a la anterior, pero esta pues es un poco más recargadilla, tiene opciones de pago, es decir, también es una interesante alternativa de pago. Si lo vas a usar frecuentemente, pues es interesante a lo mejor quizá la versión de pago, pero también hay gratuita, la puedes ver. Lo único que hay veces pues que no está disponible para los usuarios la gratuita, que eso también, bueno, pues hay que entenderlo. Tiene muchos anuncios, eso sí, y también tiene más opciones, pero bueno, también está un poquito más recargada de publicidad. Uh-huh. ¿La dirección? Pues Proxify, la primera con y latina y la segunda con y, eso es, .com, porque esas cosas lían un poquito. Proxy, la primera con y latina y la segunda con y, .com. Todas las direcciones que damos aquí también, por si alguien se pierde o lo estás escuchando ahora en el coche, por ejemplo, si lo estás escuchando en el coche, pues oye... Atención a la carretera. Atención, no te despistes. Y si no puedes tomar nota de las direcciones y tal, solamente tienes que acordarte de una. comunicandopodcast.com, y cuando puedas, ya miras ahí las direcciones y ya pues lo visitas o te bajas el guión que está donde están todas las direcciones. Teníamos, te decíamos, dos webs, dos páginas web que te permitían acceder con un proxy o un programa. Vale. Pues vamos a hablar con el programa. Pues se llama Multiproxy. Eso es, y básicamente de lo que se trata es de utilizar distintos proxies en un ordenador con Windows. Te instalas el programa como un programa normal y es gratuito, no tiene ninguna complicación, muy sencillito. Te da el autor en su propia página web, multiproxy.com. Proxy aquí escrito normal ya, con Y. .org. .org, perdón. Ah. .org, multiproxy.org, porque es gratuito. Y te da una lista de proxies donde puedes descargarte en el programa y meterle esa lista para que vaya pues cambiando de proxies. Y dirás, bueno, ¿y para qué tantos proxies y tanto lío? ¿Tanto pues básicamente proxy, es para que vaya cambiando. Claro, claro. Para que no sea siempre el mismo y sea muy difícil seguir la pista de por dónde navegas. Ajá. Y alguien puede decir, bueno, concesión por no saber dónde navegas. Esto está muy bien, por ejemplo, a lo mejor pues en países donde no estás perseguido por tus ideas políticas, simplemente por tener unas ideas no puedes navegar en internet en ciertas páginas, o en tu trabajo simplemente pues no quieres complicarte la vida y no quieren, por ejemplo, que sepan que lees barra punto, por decir sí, algo por ideales, gracioso, por lo que sea. Por lo que sea, pues para eso están los proxies, a través de páginas web o a través de programas, y no te puedes instalar nada. También es verdad que en muchos sitios lo que están capados son las páginas web que dan acceso a proxies. Así no se puede navegar por ningún sitio. Pero bueno, si puedes, pues ahí lo tienes. Estas son las opciones y vamos a comentar rápidamente cómo se llaman los programas que hemos dicho hoy. phpproxy.com. Proxify, la primera con y latina y la segunda con y, .com, proxify.com. Y multiproxy.org. .org. Tenerlo en cuenta. Y vamos ahora con otro tema de este grupo que se llama Transvision y que, bueno, pues estamos escuchando y que estamos aquí pues tan a gustito escuchando, ¿verdad? Uh-huh. Pues vamos a ir, vamos a ir escuchando. Área de juegos. Pues el juego de hoy se llama Área 51, parafraseando además nuestra sección, un juego de Midway que nos trae un juego de acción en primera persona. Para los aficionados a la intriga y a las teorías de la conspiración alienígena, este juego será todo un tesoro. Tras años de desarrollo, por fin llega este shooter en primera persona. Este juego de acción mezcla aventura y exploración a partes iguales. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y de qué va este juego? Pues eres Ethan Cole, un especialista de la unidad AZMAT, unidad de control biológico, que estás en la base militar del Área 51. El Área 51, para los que no lo sepan, pues es la famosa zona donde están, pues se supone, esa base secreta de alienígenas, tal, que ha salido, bueno, pues la gente que es aficionada a Expediente X y a estas cosas sabe perfectamente lo que es el área 51. Pues decíamos, estás en un reconocimiento rutinario, surgen problemas, se os asigna a ti y a tu unidad, en una labor que no había sido preparados, y la misión es pues bajar a las profundidades e investigar, porque es una base subterránea del ejército, por qué un misterioso virus pues ha infectado al personal de la base, ¿no? En los lugares más oscuros descubrirás la terrible verdad que se encuentra tras estos sucesos y te tocará vivirla desde un punto de vista muy cercano. El gobierno oculta muchas pruebas sobre el objeto de los laboratorios subterráneos, pruebas que quizá te hubieran hecho cambiar de opinión sobre la conveniencia de bajar a investigarlos. El argumento suena un poquito, ¿verdad?, a Half-Life o a otros experimentos y estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que está bastante currado. Tu percepción, decíamos, un poco por continuar con la historia, cambia cuando eres tú también infectado con una... Bueno, pues te pasan una serie de cosas y te va a tocar, al final, ¿qué te va a tocar en estos juegos con un shooter? Pues luchar para sobrevivir y salir adelante en la vida, ¿no? Y buscar una cura, claro, para lo que te pasa, que tienes que buscar a un personaje concreto, que es el Dr. Cray, que te tiene que dar, y bueno, pues tienes que intentar buscarte la vida, en definitiva, en este juego. Pero vamos a ver un poco más en detalle, ¿cómo se juega al juego? Bueno, tenemos la opción de un solo jugador, bueno, que vas abriéndote camino por los pasadizos y descubriendo secretos, y la opción también multijugador, que es de 1 a 4 personas en Xbox y en Play 2, y en modo online en ambas consolas, y en PC es de 1 a 16 personas. Los modos multijugador son los clásicos ya conocidos, el Deathmatch, todos contra todos, digamos. Deathmatch por equipos, capturar la bandera, capturar y mantener... Y un modo innovador llamado infección, en el que los jugadores toman el control de mutantes y humanos y pelean por la supervivencia. Pues currado, ¿verdad? Eso tiene buena pinta. Gráficos, pues muy bien. Dicen que un notable modelado de los personajes. El juego ofrece bastantes buenos efectos de iluminación, efectos de partículas bastante variados, muy currados. Un único punto negativo, podríamos decir, es la simpleza de algunos objetos del modelado, que bueno... Si estás jugando, pues pasa un poco inadvertido, que es lo importante. Y si te paras a examinar cada parte del juego, como normalmente hace la gente que analiza los juegos, ¿verdad? Pues es cuando salen. Pero lo importante es que en el juego normal, es decir, si te pones a fijarte, mira la planta, a ver si está bien hecha o no, pues que en un juego normal, pues y sobre todo en un shooter, no te vas a parar a mirar las plantas. No. Los escenarios, pues muy bien, muy currado, muy detallados, gran variedad de texturas, buena definición y muy bien, incluso animadas, como en el caso de los monitores de los ordenadores. Es verdad que en los juegos no entran, los monitores de los ordenadores están como medio apagados siempre. Sí. Están ahí sin hacer nada, pues aquí están animados. Están funcionando. Efectos sonoros. El acompañamiento musical es obra de Chris Brennan, un reconocido productor y compositor de música que ha trabajado con artistas como U2, David Bowie, etc. Rob Zombie, sí, es bastante famoso, la verdad. La banda sonora suena casi siempre en segundo plano, lo que nos deja casi totalmente en silencio para poder oír los pasos de nuestros enemigos, por ejemplo, acercarse sin saber por dónde vienen, entonces da más sensación de nerviosismo. El papel de las voces es crucial en el juego, ya que se encargan de darnos las instrucciones a seguir en cada momento. Bueno, en la versión americana, que eso es por lo que sale en todos los telediarios y todo este juego, al protagonista lo dobla David Duchovny, el actor de Expediente X, y a Edgar lo dobla el controvertido Marilyn Manson. Exactamente, que además se parece, ¿verdad? El personaje ese que salía tenía un aire físicamente y se nota que están inspirados en los personajes de cada uno. Lógicamente, el David Duchovny, es decir, el Mulder de Expediente X, es el que tiene que investigar y demás, bueno. Y el malo tal, alienígena, no sé qué tal, el raro, pues ¿quién iba a ser? Claro. Pues Marilyn Manson, imagínate que es al revés. No, lo normal no, es eso. Revés, no. Pero claro, en España no van a ser esos doblajes porque no hablan español. No. Así que nada. Bueno, de la jugabilidad, ¿qué podemos decir? Pues que es un juego muy currado, muy frenético, cañero, con sensación de estar luchando realmente por tu supervivencia, según dicen en los comentarios, que tienes que, bueno, pues currártelo con arsenal bastante variado, pero no a tu tiplén, es decir, tienes que reaccionar el arsenal. Curioso, pues que por lo que hemos visto en todas las páginas que has visto, Nieves, ¿verdad?, para comentar este artículo, coinciden en que la forma del mutante de Ethan puede adoptar un cuerpo muy poderoso junto a otros poderes del mutante y que podemos activar cuando nos dé un ataque cuerpo a cuerpo. O sea, es bastante curioso, ¿no? Ese sí, aspecto. Que se convierte en un mutante cuando tú necesitas más poder. Sí. O sea, cambias. Es curioso. Cambia la voz y cambia todo. Y gracias a ese virus que estás en un entorno, claro, que también hará que el entorno sea más lento, dado que somos nosotros los que estamos acelerados. Uh-huh. Es también curioso ese tema de la percepción de la velocidad. El efecto está muy bien, con deformación de voces y tal. O sea, que dicen que es muy, muy curioso de observar. Sí. Promete el juego, la Yo verdad. Creo que sí. Pues nada, como decimos, en unas 15 horas el juego, más o menos, se puede, ¿no?, acabar, sí, en 15 horas más o menos, dependiendo del nivel de dificultad elegido, ya que no contiene puzzles complicados. Y bueno, la mecánica del juego se limita a avanzar, matar enemigos y descubriendo información sobre todos los sucesos. Cuesta 39,95 euros y lo podemos disfrutar en las plataformas de Play 2, Xbox y para PC. En Europa, España, que es de donde estamos nosotros, sí, luego bueno, ya en distintos sitios a saber. Pero bueno, pues por aquí está ya llegando. Y nos quedamos ahora, que tiene muy buena pinta, muy buen sabor de boca deja este juego. Sí, sí, señora, apetece jugarlo. Energía se llama este tema de Transmisión. corazón. Vamos ahora con los mensajes de los oyentes y vamos con algunos de esos mensajes recibidos en el buzón de Comunicando, que está en comunicandopodcast.com o bien en la dirección de correo, en comunicando@comunicandopodcast.com. Vamos con tres que hemos seleccionado. Bueno, el primero nos dice: hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo, estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana, acá en la Ciudad de México, también llamada Pejelandia. Le digo así porque el titular del gobierno de la ciudad es Andrés Manuel López Obrador, le dicen el Peje, y casualmente, según las encuestas, será el próximo presidente de México. Mira qué bien, nos informa de la política. De todo, sí, señor. Los escucho desde hace 4 podcasts, me agradan mucho sus programas, La Voz de Nieves es hermosa. Muchas gracias, Ricardo. Uso una Palcires, ya me pongo nerviosa. Ya, claro, uso una Palcires 72 para escucharlos mientras viajo en el transporte público, camino a mi trabajo o a la universidad. Tengo la intención de hacer mi propio podcast de cuentos de ciencia ficción. Cuando tenga el primero os lo enviaré. Muy bien, lo de los cuentos, ¿eh? Eso está muy bien porque es un podcast muy interesante y que por supuesto que nos lo cuentes, que te animes y que nos lo digas, pues para darle la promoción, comentarlo, ponerlo en los directorios y demás, como os invitamos a hacer a todo el mundo que tenga un podcast, proyecto, lo que sea, pues o que lo vaya a hacer, que lo envíe a podcastellano.com, a podcast-es.org y a estos sitios para que pues lo pongamos en los directorios y que se vaya conociendo, ¿verdad? Y que muchas gracias también por enterarnos eso de cómo nos escuchas con una Pancine, por cierto, es el modelo que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Y se oye muy bien, ¿eh? Y se oye muy bien, ¿verdad? La verdad es que da gusto, es muy muy cómodo. Yo diría que más completa que un iPod o que otros sistemas que son más básicos, aunque la capacidad... Tiene más cosas. Claro, por lo menos puedes hacer más cosas, aunque la capacidad es inferior a un iPod que tiene un disco duro mayor. Pero bueno, que muchas gracias, Ricardo, y que un abrazo muy grande para Ciudad de México. Y un beso también, de escucharte. De mi parte. Claro que sí, que nos encanta que nos cuenten cosas. Y vamos ahora con más mensajes con Ernesto, exactamente, que es como se llama el oyente que vamos a escuchar a continuación y que lo mejor es que nos lo cuente él, ¿verdad? Venga, vamos a verlo. Pues vamos a oír a Ernesto. Hola, desde México, un saludo para Carlos Fenayosa de Punto y Aparte y para José y Nieves de Comunicando. Soy Ernesto González de Torreón. Torreón está al norte de México, al centro norte, como 600 kilómetros de Estados Unidos y a 1000 kilómetros más o menos de la Ciudad de México. Un saludo, este email es compartido, no creo que se molesten o les den celos, porque como son unos bohemios de la informática, o como Robin Hood de la informática, yo los considero, no por robar, sino por compartir lo que otros quieren cobrar para todo el público en general. Muchísimas felicidades. Sus programas son excelentes y he aprendido mucho de ellos, ya que yo soy pues un amateur de la informática. Mi profesión es ingeniero de alimentos, me dedico al procesamiento de alimentos, tengo una pequeña fábrica y mi hobby es y pasatiempo es la internet, la informática, todo esto. Muchísimas felicidades de nuevo, síganle así y esperamos seguir aprendiendo de ustedes. O de vosotros, como decís allá. Yo soy mexicano, pero y español al mismo tiempo, ya que mis padres son de León, España, tengo la doble nacionalidad. Bueno, felicidades y a continuar así. Hasta luego. Pues muchas ahí gracias. Estaba. Claro que es sí. Ernesto. Muchas gracias por ese mensaje y no, hombre, celosos no, al contrario, no. Orgullosos y contentos de que nos lo mandes. Además ha dicho, pues vamos a mandar dos mensajes por el precio de uno, así lo grabo y ya. Un mensaje por el precio de dos. O un mensaje por el precio de será dos. Será mejor. Mejor claro. Dicho, sí señor. Pues se ha mandado un mensaje. Claro. A dos. A dos. O a tres. A dos podcasts. Y encantados, encantados de que así sea. Muchas gracias, Ernesto. Y además, pues eso, intentamos entretener y llegar a todos los sitios y que aprendamos un poco entre todos algo, ¿no? ¿Verdad? Y a ver si se anima a hacer podcast. No pues tiene también, podcast Ernesto, ¿no? Pues no, un nos podcast ha dicho que tenga que podcast, pero oye, la verdad es que sí. Pues, ¿ves? Si le gusta internet y se la animado, informática claro, y es tu hobby. Sobre alimentos. Y tal, pues... sobre lo que quieras, trabaja, por ejemplo, claro, sobre tu sector o sobre la actividad que hagas. Pues claro. Muy buena idea, oye. Bueno, gracias, ánimo, Ernesto. Un saludo y un abrazo muy grande y encantados de que... Ay, que mi madre es de León también. Ah, pues mira. Como los padres de Ernesto. De Ernesto. Pues mira, ¿ves? Todos son familia y lo mío es casi, que está cerca de la bueno, zona de pero Lier, no tanto. Bueno, no son de León, son de Zamora, no es León, pero bueno. Venga, de España. O sea, que nos enrollemos. Que un abrazo muy grande, Ernesto. Y por último, Roberto, desde Gijón, en España, este lo leo yo. Venga. Que nos dice, la música y el copyright. Hace menos de una semana que os escucho, bueno, cuando nos mandó el mensaje. Claro. Y que sabe lo que es un podcast y, bueno, pues está un poco pez en todo este mundillo, pero ya va aprendiendo, va haciendo cosas y que tiene ganas también de hacer su podcast. Y ya empieza a ver información y esa es la idea, precisamente, y de hacer un podcast mezclado con música, pero a él le aflige una duda. ¿Es ilegal que yo mezcle mi voz con música no libre? ¿Y si cito al autor, el álbum y la web? ¿Es ilegal leer capítulos de un libro con el podcast o hay algo reglamentado? Pues este tema lo hemos cogido y lo hemos trasladado ya. Está bien que diga estos temas, estas preguntas, porque también no las podemos hacer nosotros o otra gente, claro. Claro que pero sí. Si yo mezclo un tema con un poquito de mi voz, ¿es ilegal o qué? Claro. Exactamente, por eso hemos hecho la pregunta en el foro de Podcastellano, para que la gente lo comente y diga cosas. Sobre todo gente que controla del tema, abogados y gente que hay especializados en derecho audiovisual y demás. Pero así, por lo pronto, lo que te podemos decir, pues que yo lo que conozco es el copyright y normalmente dice que se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos del disco, del libro, lo que sea, por cualquier medio tal, sin el permiso del autor. Es decir, ilegal no es, pero tienes que contar con el permiso del autor. Te tiene que dar el ok el autor. El autor o quien gestiona el autor. Y normalmente para darte el ok es pagar lo que sea. Ah, muy bien. A alguien que gestione esos derechos. Ok, igual a clean clean, unos euros. Normalmente así es, y normalmente quien se encarga de eso es la Sociedad General de Autores y Editores de España. ¿Quién no? ¿Cómo se llama antes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que recomendamos hacer en los podcasts, sobre todo para difundir otras cosas? Pues utilizar exclusivamente cosas que estén bajo el dominio público claramente reconocido y licencias Creative Commons. Que hay muchas cosas, muy interesantes. Claro, mucha música, hombre, como la que estamos escuchando comunicando, muchos libros y mucha literatura y muchas se cosas muchas que están cosas en el dominio público y que no te generan ningún problema de derechos de autor. Pero si este oyente, Roberto, por cierto, muchas gracias por informarnos desde donde nos oyes, tiene esta inquietud, pues lo suyo es trasladarla a foros y a sitios donde podamos contestar un poco y donde puedan más bien contestar gente que tiene conocimientos de derecho y pueda dar una respuesta más exacta. Pero muchísimas gracias, Roberto. Nosotros ya terminamos, que se nos está haciendo hoy un poquito más largo, que ya pasamos de la hora. comunicando@comunicandopodcast.com. Los saludos de José Antonio Gerardo, de Nieves Peña. Adiós. Y nos vamos. Adiós. Hasta el próximo. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.